este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. No vale la pena lo que tú me quieres. Lo llevará por el cancionero de Juan Gabriel. En mi vida, te la doy. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Nunca, nunca te lo pido, por favor. Este homenaje es en las voces más famosas que le han cantado a sus composiciones. Hoy estaremos con los temas del Divo de Juárez en los colores de las voces más importantes de nuestra lengua. Nos vamos con un especial para Juan Gabriel. Comenzaremos con Hasta que te conocí, la voz, la de Marc Anthony, fue el nombre de la serie biográfica de 2016. Y luego estará ese grande de la salsa, ese Pavarotti, Tito Nieves, de Mí Enamórate. Es muy poco conocida la versión que graba Juan Gabriel de esta canción, pero es un gran éxito en versión, en interpretación también. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo les dan la bienvenida a la W. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Muchas cosas más. Yo jamás vi. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Ay, yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Que te conocí. Porque

El reggae argentino también se une a Juan Gabriel. Así fue. Y luego, fundados en 1995, una banda del boom ska mexicano. Así fue y Yo no nací para amar. Con ella y contigo, a ella la quiero, a ti te olvidar. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. darte ese amor. Siempre lo esperé y en todas partes que esperaba ese amor nunca llegó. Oscura pueden ver hoy en esta edad. Aún me preguntan mis amigos y es triste responder. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Con Juan Gabriel, Ángeles Azules, 1976, la familia Mejía Avante, su primer lanzamiento en 1983, Buenos Días, Señor Sol. La Farsante, esta es Ana Gabriel, 1979. Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días, yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Sabes que viene una experiencia VIP. Cuando la distancia no te detiene, sino que te acerca a tus estrellas. ¿Qué? Pero sí, una experiencia tan fabulosa como segura. Acompáñanos en este Lifetime E Emmy Awards, el domingo 20 de septiembre a las 5 de la tarde, solo por E. Estrene un Mercedes-Benz con la W. visite nuestra página www.wradio.com.co. Inscriba sus datos, escuche atentamente la W, anote todas las pistas y el 2 de octubre un Mercedes-Benz B200 Progressive modelo 2021 podrá ser suyo. La W, cerca, muy cerca de usted. Sigue la W, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Sigue las noticias, sigue la música, sigue las entrevistas con Andrea Díaz y la conducción de Juan Pablo Calvás. Sigue la W, el nuevo menú de la radio al mediodía. La palabra donación significa amor, que es como nacer de nuevo. Más familias deberían donar, debería convertirse en un deber de dar vida. En Colombia, cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante. Numeral, mi familia dice sí. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Chucho Merchan. Básicamente yo lo conocí a él cuando estábamos haciendo un disco para Dave Stewart. Ahmed Yassin, el líder del grupo terrorista Hamas. Fernando Espuelas. Buenos días, Julio, un saludo especial. Omar Aportuondo. Saludos para Colombia, que hace un tiempo que no voy por allá. Golpe de Estado en Paraguay, habla el canciller. Contento de poder estar en contacto con la audiencia tan prestigiosa de su radio. Cachao. El problema es que ya tiene un carácter político. Juanes. Estamos ya aquí llegando a la ciudad de Boston. Quique Santander. Estoy hablando de exactamente dos canciones. El dueño de la revista Maxim, Félix Dennis. We are engaged in a battle around the world. El gobernador de Nueva York, George Pataki. Thousands are in New York. They came here legitimately. El paracaidista que cae en la Estatua de la Libertad. The platform is big like. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Es José Roca, quien será el director artístico de la Bienal de Sydney. Señor Roca, bienvenido a W Radio. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamar. Yo creo que ellos querían una nueva dirección y es una mirada más a lo local, una mirada a lo indígena. Nos atiende María Angélica Bernal, que es la segunda tenista colombiana que jugará un gran slam de tenis adaptado. María Angélica, bienvenida a la W, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, es mi primera participación, pero estoy muy tranquila de la chica con la que me salió. Talía, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a W Radio a la hora del regreso. Gracias, encantada de estar aquí y se lanzarla en este momento, porque siento que todos estamos en esa duda, en esa angustia, pero el mensaje de la canción es que aunque la luz se apague, que la música no pare. La semana que comienza, por favor, permita que en las tardes seamos nosotros quienes la acompañemos en la hora del regreso. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Yo creí que eras buena. Yo creí que eras sincera. Yo te di mi cariño. Resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde. Tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar. En el suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor, que de mí no te burlas. Yo te juro por ti.

Yo no sé qué voy a hacer. Siempre estoy pensando en ti. Ya me estoy envejeciendo, de tanto estarte esperando, de tanto pensar en ti. Yo sé bien que no vendrás, que ya tienes otro amor y que eres muy feliz. Yo no encuentro la manera de olvidarte para siempre. Siempre estoy pensando en ti. ¿Para qué voy a mentir? Yo no sé qué voy a hacer si tú ya no eres mía. Cada instante de mi vida siempre estoy pensando en ti. Siempre en mi mente Julieta Venegas. Sus intervenciones se han identificado como una gran fan del Divo de Juárez. Luego Antonio Ríos, el Noa Noa, lanzada este año como parte de un homenaje a Juan Gabriel del argentino Antonio Ríos. Estás tú, siempre tú, siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás, siempre tú. Ayúdame a olvidar. Colombia Marvel, esta canción le dio la vuelta al mundo. Hay versión hasta en Japón. No tengo dinero. Y cerramos con el gran amor de su vida musicalmente, Rocío Dúrcal, Caray. Aquí van a escuchar al Mariachi América de Jesús Rodríguez y la voz de la española más mexicana de todos los tiempos. Nos hubiéramos casado aquel tiempo cuando cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando. Fue aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con la otra que es muy rica, y lloré, lloré, lloré, noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo quien vive feliz, formé un hogar cuando te perdí. Con el tiempo a ti también te abandonaron, y ahora vives infeliz y desgraciado, muy solo y muy triste te dejaron, y sin dinero, sin ella, sin mí, sin nada, caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.